un forzudo de leopardo y un payaso criminal. Uno ríe, otro llora, rememoran sin cesar. Jesse Owens, Camarón y un jornalero rendido, y entran juntos, me saludan, todos se ríen conmigo. Toro sentado, Atahualpa, aparecen de repente, me dicen mi morada y para siempre con su gente. Ya no hay más primaveras, ya no hay fichas pa' montar. ¿Quién te dice lo que eres? Hoy te viene a saludar. Sí, ya no hay más primaveras para jugar, ya no hay más fichas para montar. Sí, ya no hay más. Tierra fue mi vida y ahora basta cintelar, orgulloso de explotar. Ya la grapa en piedra viva, de agua y tierra fue mi vida y ahora basta cintelar. Y a los pies de esta mi cama se han venido ya a tumbar todos los lobos de Guara que no paran de aullar. La figura de Ulises, ahora divino en el quicio, me busca junto a Ernesto, esto no acaba al inicio. Y ya no hay más primaveras, ya no hay fichas pa' montar. ¿Quién te dice lo que eres? Hoy te viene a saludar. Sí, tierra fue mi vida y ahora basta cintelar, orgulloso de explotar. Y ahora graba en piedra viva, de agua y tierra fue mi vida y ahora basta cintelar. Quedando dormido, crecen rosas.